Si algo tenemos claro en esta comunidad cristiana es que nuestra fe, nuestro compromiso tiene que estar basado en una mirada atenta y a la realidad, tiene que estar siempre hecho desde un análisis de lo que ocurre a nuestro alrededor. No vivimos en las esferas celestiales, sino que vivimos en un mundo que en este momento está lleno de problemas. Desde hace algunos años la palabra que más está en nuestras conversaciones y más está en los medios de comunicación es sin duda la palabra crisis. Y sabemos que eso, más allá de un concepto económico, ha supuesto la disminución, el reto de vida y muerte para muchos de nuestros vecinos, para algunos de nuestras familias, nosotros mismos y para millones de personas en nuestros entornos más cercanos. Y nos placecía en este tiempo de Cuaresma, en el que estamos también decididos a mirar un poquito más en profundidad a las cosas, a tener una mirada más atenta a esta realidad social y económica en la que vivimos, pues merecía la pena. Y hacerlo para preguntarnos lo que dice el cartel de las charlas, cómo ha sido posible, cómo hemos podido llegar hasta aquí y si de esta se puede salir. Nos ha parecido que para esa tarea, para ayudarnos a esta reflexión, podría hacerlo de una manera brillante. Miren Zizarreta, una vasca afincada desde hace muchos años en Barcelona, economista, profesora de la Universidad de Barcelona durante mucho tiempo, y ahora dedicada sobre todo a hacer reflexión crítica sobre temas económicos, con un grupo de personas que se llaman a sí mismos el Grupo Taifa, ¿verdad? Dedicados, como os decía, fundamentalmente a mirar la realidad económica desde una visión, desde una perspectiva distinta a aquella que se promueve desde los ámbitos más cercanos a los jóvenes. Ella va a dividir su exposición en dos momentos, el de hoy y el de mañana. Yo voy a dejar a ella que nos diga más bien cuál va a ser el contenido de cada uno de ellos. Solamente agradecerte este rato que vas a acompañarnos y bueno, pues, que estés aquí junto a nosotros. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por estar aquí, porque la verdad un viernes por la noche venir a una charla así pues verdaderamente refleja un cierto espíritu de sacrificio de Cuaresma, diría yo. Y gracias por estar dispuestos aquí a escucharnos un poco. Como ha dicho Juan, verdaderamente estamos viviendo una situación dramática y una de las cosas que nos parece importante es que entendamos un poco por qué estamos viviendo esta situación dramática. Porque muy a menudo nos dicen, bueno, es la crisis. Y parece que es la crisis como si lloviera, ¿no? Cuando llueve no se puede hacer nada más que comprarte un paraguas. Pero parece que nos quieren hacer pensar o nos quieren hacer ver que en la vida económica y social es lo mismo, ¿no? Hay crisis, hay paro, bueno, pero detrás de que hay crisis y hay paro, por algo es. E intentemos entender, aunque sea de una manera sencilla, que por qué hay crisis, por qué hay paro, por qué se toman las medidas que se toman y las consecuencias tremendas que esto tiene en la vida de muchas personas y que está afectando prácticamente hoy en día a toda la sociedad española, porque el que no tiene un hijo en paro tiene un hermano y el que no tiene un hermano tiene un sobrino y al que no le ha cogido lo de las preferentes y al que no le han congelado la pensión. Y estamos todos afectados por esto. Entonces, bueno, afortunadamente hemos coincidido la organización de la parroquia y nosotros, en el grupo que yo trabajo, en el sentido de decir, parece que es útil que sepamos un poco por qué estas cosas pasan, ¿no? Y que no nos quedemos solamente con el hecho de que pasan. Porque lo importante es enfrentarse a ellas, saber qué se puede hacer o si se puede hacer algo, que quizá no se puede hacer mucho, pero saber un poco en qué situación estamos. Y esto es lo que vamos a intentar hacer en la charla de hoy y en la charla de mañana, y les agradezco la invitación a poder hacerlo. En la charla de hoy yo he pensado que tendríamos que entender un poco cómo hemos pasado de la crisis económica que se inicia a mediados del año 2007, que hay una crisis inmobiliaria, como todos sabemos, que hay una crisis financiera, y cómo es posible que esa crisis esté durando ya 6 o 7 años. Y cómo se produce el hecho de que esta crisis genere algo que no ha mejorado las cosas, sino que al contrario las ha empeorado. Y entonces vamos a hablar un poco cómo hemos pasado de la crisis económica que se inicia el año 2007 a la situación de deuda en la que estamos ahora. Aunque queda lejos, porque ya os digo, decimos que hace 5 o 6 años que estamos en crisis, hablaré un poco rápidamente también de cómo hemos llegado a aquella crisis también. O sea, realmente por qué aparece la crisis el año 2007 y cómo esa crisis va a evolucionar hasta convertirse en otra crisis todavía peor. Pero también volveré un poco hacia atrás, porque me parece que es necesario para poder entender lo que está pasando ahora. Y entonces mañana hablaremos, para aquellos de ustedes que se animen a seguir escuchándome, que realmente de esta crisis de la deuda que se llama ahora, qué medidas se han tomado, qué medidas se han impulsado por parte de los gobiernos y por instituciones internacionales importantes para enfrentar ese problema. ¿Qué se ha hecho para poder intentar resolver ese problema y qué consecuencias ha tenido lo que se ha hecho? Y eso será más bien lo que hagamos mañana. Y si tenemos tiempo y si ustedes tienen todavía humor, pues podemos hablar un poco de qué se puede hacer frente a todo eso. No es que se puedan hacer demasiadas cosas, pero bastantes y algunas sí, y hablaremos para no acabar con un pesimismo fuerte, porque necesitamos tener un poco de coraje y un poco de ánimo para enfrentar la situación en la que muchos de nosotros estamos, y si no estamos nosotros, están nuestros amigos, compañeros y ciudadanos. Y entonces mañana intentaremos hablar, veremos si nos da tiempo de llegar a la tercera parte o nos quedamos solo en la segunda. Bueno, pues dicho esto, voy a empezar inmediatamente con la primera parte, que es esto: cómo realmente se ha producido la crisis económica de ahora y cómo de esa crisis económica del año 2007 hemos llegado a la situación del año 2012. En primer lugar, les querría recordar, aunque sea brevemente, ¿qué es el capitalismo? Nosotros vivimos en un sistema económico que organiza la sociedad. La sociedad se organiza de forma que se produce de una determinada manera. Hay unas fábricas, hay unas industrias, hay una agricultura en la que se producen cosas para cubrir las necesidades, pero no solo para cubrir las necesidades, sino que es importante tener en cuenta que quienes tienen el poder de decidir no producen las cosas para que nosotros cubramos nuestras necesidades, sino que producen las cosas fundamentalmente para obtener un beneficio para su capital. El objetivo de los grandes empresarios, y vamos a hablar fundamentalmente de los grandes empresarios, no es que nosotros cubramos nuestras necesidades, sino que ellos puedan ganar un importante dinero. Es decir, ellos ponen un dinero, lo que ven ustedes aquí con una D, ese dinero, a través del trabajo de los trabajadores en general, se convierte en productos, se convierte en automóviles, se convierte en viviendas, se convierte en casas, y los empresarios venden esos productos. El único objetivo para ellos es tener más dinero, es una D con un más, ¿no? Y en este sistema, que estoy recordándoles un poco el ABC de lo que es, pues existen dos grupos grandes de personas, luego hay más, pero esencialmente existen dos grupos de personas. Por una parte existen los propietarios del capital, es decir, los que tienen el dinero para organizar todo ese tipo de empresas, y aquellos que les sirven a esos propietarios del capital, y los trabajadores. Los trabajadores pueden ser desde la persona que hace la tarea más humilde de limpiar una habitación hasta el ingeniero más sofisticado, pero todos somos trabajadores que estamos ejerciendo una tarea para los que dirigen el mundo a cuenta del capital que tienen. Y son los capitalistas, los empresarios, los dueños del capital, los que tienen la capacidad de tomar las decisiones. Dice, si un empresario dice se produce esto, o se hace lo demás allá en su empresa, a nadie se le ocurre ni poner en cuestión esto. Es decir, bueno, esto es así. Pero fíjense, para empezar a limpiar nuestra cabeza de telarañas que tenemos de siglos, quizá de explicaciones, es decir, bueno, ¿y eso por qué es así? Imagínense, por ejemplo, que viniera ahora un extraterrestre y le dijéramos, mire, en la empresa Citroën hay 7.000 personas que trabajan. No sé cuántas trabajan en la Citroën, pero pues da igual, ¿no? No sobra por aquí. Bueno, hay 7.000 personas que trabajan y resulta que los que deciden todo son 10. Y la primera pregunta que nos tendríamos que hacer y que sin embargo no nos hacemos sería decir, bueno, ¿y eso cómo es posible? ¿Por qué 10 van a decidir todas las actividades y todas las tareas de 7.000 personas, incluso muchas veces de sus familias? Y decir, son los que tienen el poder de decidir. Y este es un poder extremadamente importante que se nos olvida muy a menudo. Y estos poderes de decidir son los que marcan la dinámica, la evolución del sistema que vivimos. Mañana hablaremos también un poco más de esto. Y son los que crecen. Normalmente, no sé si ustedes han leído, o seguro que sí han oído en la televisión, ustedes los gallegos tienen el gran beneficio de que tienen el primer millonario, el mayor millonario de España aquí, y no solo el primer millonario de España, sino el tercer millonario del mundo, señora Mancio Ortega. Estamos todos muy contentos porque ha pasado el tercer millonario del mundo, es decir, él crece, con crisis y todo, crece, tiene cada vez más dinero. Sin embargo, los trabajadores, por otra parte, a una que le va bien, contemos que le va bien, pues lo que tiene es su salario. Y su salario a lo mejor crece un poquito, pero no crece tanto. Si nosotros miramos un poco la diferencia entre la evolución del señor que tiene el capital, no todos crecen tanto como el señor Ortega, pero bueno, muchos crecen bastante, y los trabajadores que al final, en toda una vida, por bien que te haya ido, desde que empezaste a trabajar hasta que te jubilas, pues sí, a lo mejor tienes un piso y a lo mejor tienes un automóvil, y algunos hasta tienen una segunda residencia, algunos, pero nada más. Y entonces la primera pregunta que nos tendría que hacer es, bueno, ¿y por qué existen esos dos grupos de personas tan diferentes? ¿No? Vivimos un sistema económico que en sí mismo tiene las raíces de la desigualdad. Y este es el marco en el que nosotros nos movemos. Y además, en ese marco, que es el capitalismo, siempre hay crisis. Y esto es una verdad absolutamente indiscutible. En economía no hay muchas verdades indiscutibles, pero esta sí. La economía capitalista en sí misma tiene el germen de la crisis incluido. Es como el ser humano tiene enfermedades, unos más y otros menos, ¿no? Pero tenemos enfermedades y desde luego todos nos morimos. Bueno, pues en el capitalismo sucede exactamente lo mismo, en el contexto de que es imposible pensar en el capitalismo sin que haya crisis. Esto lo veremos un poco, pero no puedo detenerme mucho en todas las cosas, ¿no? Y si miramos un poco la historia, el capitalismo que se inicia básicamente a mediados del siglo XVIII, o sea, bueno, hay algunos que dicen que se inicia el XVI, no vamos a discutir esos elementos, pero es en el siglo XVIII cuando se consolida como una forma de producir, porque el capitalismo no ha sido eterno, ha ido cambiando las formas de producir. Pero fíjense las fechas que tienen ustedes en la pizarra, que son muchas, y todo eso son fechas de crisis importantes del capitalismo. Sigue habiendo crisis y seguirá habiendo crisis mientras haya capitalismo. Del año 1945 al año 1975, 30 años, se pensó que ya se había aprendido, que el capitalismo había aprendido a evitar las crisis. Pero entonces llegó la crisis del 70. Y, como todos sabemos, la crisis del 70 fue una crisis potente. Después de la crisis del 70 vino la crisis del 90 en los países del sureste asiático. Y ahora tenemos la crisis del 2007, que ya veremos cuándo se acaba. Pero es una crisis grave, como hemos comentado al principio, y estamos todos preocupados, nosotros en el Estado español mucho y otros en otros países. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando en esta sociedad? Y entonces vamos a ver si intentamos entender algo de esto. En una crisis se superponen elementos diferentes. Es decir, no todas las crisis son iguales. Siempre hay crisis en el capitalismo, pero cada una se manifiesta de maneras diferentes. Y entonces, en la crisis actual, que es en la que ya vamos a hablar a partir de ahora, nos encontramos que ha habido la conjunción, la unión de una crisis financiera, de una crisis económica, de una crisis petrolera, de la crisis del precio de los alimentos. Es decir, que se van aunando una serie de cosas que, de una forma o de otra, son las que generan todo el tipo de dificultades de las que vamos a hablar. Entonces, vamos a hablar de esta crisis de ahora, la crisis que se inicia en el 2007, ¿qué ha pasado para que tengamos esta crisis? Muy elementalmente, muy por encima, porque no nos daría tiempo a profundizar. Si ustedes quieren profundizar, me van a permitir un poquito de publicidad. Yo pertenezco a un grupo, como ha dicho Juan cuando ha hecho la presentación, que trabajamos temas para explicar a los que no son economistas y a los que no saben economía, ¿qué pasa en la economía? Y Y entonces hacemos unos informes, que son estos, que hay 8 informes de estos y hay uno, especialmente el número 6, sobre la crisis. Todos los demás son consecuencias de la crisis. Y este lo pueden ustedes ver en internet, en la web, que luego les diré exactamente cuál es la web, a aquellos que les interese, y este tipo de informes, algunos de los cuales están en venta ahí en la puerta, y que como estamos en una economía de mercado, para que estén en papel, en la web son gratis, pero en papel tenemos que pagar lo que cuesta, que son 3 euros. O sea que si a ustedes les interesa, bueno, cierro la publicidad, pero es como en la televisión, hay que atirar la publicidad. Bueno, entonces ahora ya en serio vamos a hablar un poco de cuál es la crisis económica actual, la que estamos viviendo. En esta crisis económica tenemos que tener en cuenta 2 elementos. Por un lado, de los que se habla tanto, que es la crisis financiera. Es decir, ha habido un problema con el dinero. Vamos a ver cuál es ese problema con el dinero, que surge, en el caso del Estado español por lo menos, surge de la burbuja financiera. Surge de la burbuja financiera y hay un problema de dinero que vamos a hablar en un momento y es un elemento importante y grande. ¿Esto cómo funciona? Adelante. Es un elemento importante y grande que es el que son el de la crisis de los elementos financieros. Pero de lo que nos hablan mucho menos es el otro lado de la crisis, y luego comentaremos por qué nos hablan mucho menos, que es el lado de los salarios y los beneficios, es decir, de los elementos reales. En la economía, todos sabemos esto, hay estos 2 aspectos importantes, ¿no? La parte del dinero y la parte de lo que son las cosas, los bienes reales. Las mesas, las sillas, los automóviles, las viviendas, las televisiones, las lavadoras, todo esto son los elementos reales. Y parte de esos elementos reales son el trabajo de las personas también, ¿no? Entonces, la crisis de ahora está formada por la combinación de los 2 elementos. Y, insisto, nos hablan mucho de la crisis financiera, pero no nos hablan tanto de los elementos reales de los que yo voy a hacer alguna mención. ¿Por qué hay un problema de crisis financiera? Bueno, pues el problema de la crisis financiera surge porque, como les he dicho antes, el capitalismo siempre tiene crisis. Y entonces, de los años 45 a los años 75, digamos así, las cosas habían ido bastante bien para el capitalismo. A partir de finales de los años 60, seguro que muchos de ustedes se acuerdan de la crisis de los 70, la crisis que le llamaron del petróleo, que no era exactamente la crisis del petróleo, pero que ahora no vamos a entrar a discutir eso. Y la crisis de los 70 supone que los capitalistas ganan menos. En una crisis los capitalistas también ganan menos. Luego veremos que no todos, pero los capitalistas también ganan menos. Y entonces, al ganar menos, lo que no hacen es invertir. Es decir, si yo no puedo vender automóviles, porque es difícil vender automóviles, no voy a ampliar la fábrica de automóviles. O si yo no puedo vender lavadoras, no voy a ampliar la fábrica de lavadoras. Pero el capital lo tienen. Y entonces lo que hacen es poner ese capital en el banco. Y además, en el caso de la crisis de los 70, los capitalistas de todo el mundo se encontraron con que había mucho capital. Primero por eso, porque los capitalistas no querían invertir, ponían el dinero en el banco. Pero además, los grandes capitalistas mundiales, los productores de petróleo, los grandes petroleros, tenían millones y millones y millones de dinero, que no querían invertir en desarrollar sus propios países. Ellos, por ejemplo, los árabes, los jeques árabes podían haber desarrollado sus países y no lo quisieron hacer. Y lo que hicieron fue poner ese dinero en los bancos de Estados Unidos y en los bancos de Inglaterra y en los bancos de los países ricos, en una palabra. De forma que los bancos, a mediados de los años 70, se encontraron inundados de dinero. Eso de que no hay dinero es un cuento chino. Se encontraron con una cantidad de dinero que no sabían qué hacer. Pero claro, los dueños de ese dinero sí que les piden a los bancos que les den algún interés. No mucho, porque ya saben que no les van a dar mucho, pero algún interés les van a dar. Y les exigen un interés a los bancos. Y entonces los bancos tienen que inventar cosas para poder conseguir el dinero para darles ese interés a los dueños del capital. No sé si quedan las cosas un poco perfiladas, pero bueno. ¿Y entonces qué pasa? que los bancos se encuentran inundados de dinero y empiezan a ofrecer hipotecas a todo el mundo. Empiezan a dar créditos porque tienen que dar créditos necesariamente para ver si con esos créditos sacan unos intereses para poder pagar a aquellos que les han puesto millones y millones de dinero. Y entonces empiezan a dar hipotecas y se facilita parcialmente solo, pero se facilita la compra de casas, sobre todo en el caso de sitios como el Estado español. Si os acordáis, y me figuro que muchos os acordaréis, había anuncios en la prensa que a los jóvenes, por ejemplo, les decían: si tú vienes a pedirnos un crédito, en 2 horas te damos un crédito para que compres un automóvil. Y todos sabemos también la campaña que hacían los bancos. Cuando digo bancos, digo también cajas de ahorro, que entonces existían, ahora ya no sé ni si existen. Pero bueno, empiezan a dar créditos muy, muy fácil. Y más fácil que en el Estado español, todavía en Estados Unidos, donde el problema era más fácil, era más importante. Y empiezan a dar créditos sin ningún tipo de control de a quién le dan. Parece que en Estados Unidos incluso, y aquí yo diría que algunas ocasiones también, tenían agentes a comisión, que no eran empleados de los bancos, eran agentes a comisión para animar a la gente a que pidiera hipotecas. Es decir, a ir a visitar a la gente y decirle: pide usted una hipoteca, que las condiciones son muy buenas y no sé qué, no sé qué. Pero esos agentes eran agentes a comisión. Lo único que tenían que hacer era llenar un cuestionario que les ponía el banco y con eso le daban la hipoteca al señor, cobraba la comisión, el que trabajaba a comisión, y a lo mejor a los 2 meses ya no trabajaba en ese banco. Entonces ese no tenía mucho interés en calcular que las hipotecas estuvieran bien dadas. Pero el banco lo sabía. Pero lo que le interesaba al banco era dar hipotecas, como sea. Y empezaron a dar hipotecas y empezaron a dar créditos, no solamente hipotecas para las viviendas. Es decir, que hay una responsabilidad primordial, básica, de las instituciones financieras del mundo entero, sobre todo los países ricos, y por lo tanto también del Estado español, en ofrecer hipotecas a precios de saldo, digamos. Y muchos de nosotros hemos podido comprar pisos, quizá, porque esas hipotecas eran larguísimas, a 30 años, 40 años, o sea, tu hipoteca es tu vida, porque realmente si te comprometes a una hipoteca de 40 años, es que es toda tu vida que seguirás pagando aquello, pero tienes la ilusión de que compres el piso. Y entonces, por una parte, te daban la hipoteca tan fácil, que era relativamente barata, fácil, aunque eso supusiera que te esclavizabas de por vida. Pero entonces lo que querría destacar es sobre todo la facilidad con que se amplió el crédito. A las hipotecas principalmente, pero también a las empresas y también a los grandes constructores y a las grandes inmobiliarias. Y los bancos fueron, y ahora les voy a explicar cómo en un minuto, inventando nuevas formas de ganar dinero con esas hipotecas. Vamos a ver cómo hacían. Una hipoteca dura, bueno, a veces 15 años, duraba antes 15 años, ahora dura 30 años, dura 40 años, ¿no? Pero sería una hipoteca realmente, pues esto que... Me van a perdonar, ya cojo el chisme. Sería más o menos una hipoteca que es, tiene toda esta largura, ¿eh? Y el banco cada año recobraba de esa hipoteca una parte y solo tenía esa parte para poder seguir dando hipotecas. Esto era lo normal, lo que sabíamos todos, de lo que pasaba con las hipotecas. ¿Qué hace el banco entonces? Inventa una manera nueva de negociar con hipotecas. ¿Qué va a hacer? Pues muy simplemente, dividir esa hipoteca larga, que es a largo plazo, claro, a hipotecas pequeñas. Hipotecas a 3 meses, no son hipotecas, ¿eh? No, tampoco crédito, son valores a 3 meses, valores a 6 meses, valores a 1 año, valores a 3 años como máximo. Pero lo que hace es partir la hipoteca. Y es más fácil porque nadie va a comprar una hipoteca a 15 años. O sea, si tú tienes unos ahorros y vas al banco y le dices al presidente, al director de la sucursal, yo tengo aquí unos ahorros, ¿qué haría? No me va a decir, mire, pues cómpreme usted una hipoteca, que quiere decir que en otros 30 años usted no podrá recuperar el dinero. Lo han hecho, pero con trampa, ¿eh? Con las preferentes. Pero lo demás dice, bueno, pues mire, tengo aquí unos fondos de inversión, se recordarán de la palabra, unos fondos de inversión que realmente son a corto plazo, no va a tener usted que esperar mucho, y le van a dar un tipo de interés bastante decente. Y entonces, este tipo de hipotecas lo que hacían era juntarlas por categorías de hipotecas, por un lado, hipoteca 1, hipoteca 2, hipoteca 3, en miles y miles y miles de hipotecas, y coger un trozo de cada una, coger un trozo de títulos. Y entonces hacían paquetes de hipotecas diferentes. Es decir, el banco vendía hipotecas de primera clase, los que ellos sabían que eran buenas hipotecas, y vendían un trozo de estas anteriores que les he dicho. O sea, unas de esas de primera clase serían estas, supongamos que estas eran de primera clase, ¿no? Pero además, perdón, pero todavía no he inventado cómo hacerlo de otra manera, pero además iban a vender otras hipotecas que ellos sabían que eran hipotecas que eran muy difíciles de cobrar. Y entonces ponían otro trozo. Es como cuando vas a la tienda alguna vez y te meten carne de primera y unos trozos que nadie sabe muy bien de qué son, pues es lo que hacían, ¿eh? Vendían hipotecas de primera, hipotecas de segunda, también créditos de las tarjetas de crédito y créditos al automóvil también. Y entonces con todo eso hacían un paquete. Y esos paquetes que no eran a tan largo plazo, no sé si esto ha quedado claro, esos paquetes que no eran a tan largo plazo eran los que vendían a los grandes inversores del mundo entero, a los árabes, a los otros bancos, a los otros bancos que querían invertir. Es decir, que lo que hacían era trocear las hipotecas y mezclar las buenas con las malas. No te decían que había esa mezcla, te decían esto es un fondo de inversión, ¿eh? Pero realmente lo que había detrás es lo que yo les he intentado explicar. Y entonces lo que los bancos hicieron fue vender por todo el mundo, sobre todo los bancos de Estados Unidos, vender por todo el mundo realmente este tipo de hipotecas que para que quedara bien le llamaban la titulización, siempre palabras muy complicadas, pero bueno, eso digo. Y entonces vendían no solamente esos paquetes de hipotecas, sino que si alguien compraba un paquete de hipotecas, imaginemos que alguien tenía ahorros, pues qué sé yo, 20.000 euros, y que iba a la sucursal de la caja de ahorros y ponía eso y le daban un paquete de hipotecas, de trozos de hipotecas de 20.000 euros. Y se iba todo contento, pero luego de repente pensaba, ah, pues oye, pues yo como ahora hay mucha petición de créditos, voy a pedir, sobre la base de la garantía de estas hipotecas, voy a pedir otro crédito. Y iba a la caja de ahorros y decía, mire, yo necesito un crédito, esta vez a lo mejor de 30.000 euros. Y como garantía tengo este fondo de inversión de 20.000 euros, que es de ellos mismos, con lo cual el banco le daba con relativa facilidad más crédito. Y además, esto se hacía en cantidades de millones y millones y millones, porque, como les he dicho antes, no se hacía del pequeño ahorrador, sino se hacía de los grandes capitalistas del mundo entero, que estaban ganando dinero con ese sistema. A eso le llamaban la nueva arquitectura financiera. Ven ustedes los nombres, qué bonito que era, ¿eh? Pero en el fondo lo que era es este apaño, este pasteleo que estaban haciendo con las hipotecas permanentemente. A partir de ahí, además, esa nueva arquitectura financiera, hicieron cantidad y cantidad de combinaciones, de forma que vendían formas de hipotecas de una manera o de otra. Seguro que algunos de ustedes han oído hablar de los derivados. Eran derivados de esas hipotecas y han inventado cosas que son absolutamente inimaginables, para producir dinero, para poder, porque el dinero solo no produce nada. Si usted guarda 1.000.000 de euros en un rincón y vuelve 10 años después, el 1.000.000 de euros estará allí. Entonces lo que tienen que hacer es comprar y vender ese millón, con ese 1.000.000 de euros, para generar de alguna manera diferencias de valor. Y esto es lo que los bancos estuvieron haciendo a lo largo, desde los años 1995 sobre todo, hasta el año 2006. Y entonces eso supuso una enorme expansión de la cantidad de dinero en la economía. Fíjense que si esto, supongamos, esto amarillo, es la producción real del mundo en un año. Todo lo que se produce en el mundo en un año, supongamos que se cuenta y sería aproximadamente esto que está en amarillo. Esto, que está en azul, blanco y azul, es los créditos que se dan para que puedan funcionar las empresas que funcionan aquí, es decir, una empresa de producción de automóviles, una empresa de producción de casas, una empresa de producción de zapatos, necesita unos créditos que son capitales, que es dinero, pero es un capital que responde a la producción real. Y todo esto es puro capital de papel. Es decir, lo que llamaríamos, o lo que se llama capital ficticio. Es esa ingeniería financiera, esa arquitectura financiera. Es el castillo de naipes que han inventado uno sobre otro. Y esto es todo lo que ha supuesto esta parte que les decía de los elementos financieros. Es decir, todo esto ha estado pasando a lo largo de los años 90 y de los años 2000 sobre todo. Es decir, este casi casi para los que somos de una cierta generación, perdón, esta tecnología moderna tiene exigencias. Bueno, realmente para los que somos de una cierta generación diríamos que eran inventos del TVO. ¿Se acuerdan que en el TVO solían tener unas cosas así como muy curiosas al final de la página? Bueno, yo como soy de aquella generación me acuerdo de los inventos del TVO. Es decir, que se añadió cantidad enorme de dinero a una cantidad grande de dinero que ya existía. Y entonces, claro, ahí hubo todos esos negocios en la inmobiliaria y todos esos negocios en la construcción que hemos comentado. Aproximadamente esto sería la proporción entre lo que es la economía real, todo lo que se produce en el mundo, es otra manera de medir, y la economía financiera, es decir, la burbuja financiera. Pero esa burbuja financiera llega a un momento en que las entidades financieras estaban dando créditos, a las familias nos endeudamos, muchas familias, las empresas empezaron a trabajar con más deudas que siempre, las empresas siempre trabajan a crédito, pero los créditos eran muy fáciles y cada vez eran mayores, y los bancos se endeudaron para poder dar más créditos. Claro, para los bancos esto estaba siendo un buen negocio, y entonces lo que hicieron fue pues endeudarse todavía más. Hasta que llegó el momento en que realmente eso se rompió. ¿Cómo se rompió? Pues de una forma relativamente sencilla. Aquella gente de las hipotecas de segunda categoría que les habían dado hipotecas que se sabía que no iban a poder pagar, no pudieron pagar. Y en Estados Unidos dejaron de pagar las hipotecas. Y entonces es cuando empiezan a aparecer la combinación de la parte financiera con la parte real, que yo voy a intentar explicar brevemente. Lo siento, otra vez tenemos que cambiar esto, ¿no? Bueno, ¿qué es un resumen muy breve? ¿Pero qué es realmente lo que pasó en los años 2007 y 2008? Les acabo de explicar lo que llamamos la expansión financiera, ¿eh? Es decir, cómo funciona el sistema financiero con una abundancia de créditos baratos y la venta de esos paquetes de hipotecas que les he dicho a todo el mundo. Y eso llevó a que realmente la gente nos animáramos y compráramos viviendas, y a que las empresas de la construcción se aumentaran, se hicieran grandes y ganaran dinero a escuertas, como todos sabemos que ganaban tantísimo dinero. Pero a la vez, ¿qué pasaba en el mundo de lo real? En el mundo de lo real, los salarios desde los años 70 no iban subiendo. Estoy hablando de los países ricos. Los salarios no subían, estaban estancados. Y la gente sostenía el consumo, las viviendas que compraba, los automóviles que compraba, las vacaciones que hacía, en su mayor parte a partir del consumo, a partir del crédito. Es decir, la gente comprábamos automóviles con el crédito, la gente comprábamos viviendas con el crédito, etc. Es decir, lo que estaba sosteniendo todo el mecanismo este era el crédito. Pero a la vez, el sistema de producción español, el Estado español, somos un sistema de segunda clase o de tercera clase, es decir, somos un país con poca capacidad de producción. ¿Qué producimos en este país? Pues en este país no producimos tantas cosas, producimos así en gran masivo, producimos automóviles, afortunadamente en Vigo algunos, producimos turistas, es decir, nos ganamos la vida muchos otros con el turismo, y la construcción. Son los tres grandes pilares que sostenía la economía española. ¿Qué pasa entonces? Que al fallar los créditos por este lado y la gente no tener dinero y tener un sistema productivo débil, se rompe el muñeco. Lo mismo en Estados Unidos. ¿Eh? Estados Unidos tiene una economía más potente, lo nuestro era peor porque tenemos una economía débil, pero el sistema era que esta compra de viviendas teníamos dificultades para pagar las hipotecas y para sostener las viviendas. Además, como los salarios no bajaban, no subían, pues al romperse el crédito, al cortar el crédito, porque los bancos cortaron los créditos radicalmente, cuando los bancos cortaron los créditos con salarios decrecientes y aumentó también el precio de los alimentos y del petróleo, la gente no pudimos comprar. Esto se ha deteriorado todavía más, pero el año 2007 también fue así. De forma que empezaron a no pagar las hipotecas, la morosidad de las hipotecas que no se podían pagar. ¿Qué pasa entonces? Que los que habían tenido toda la expansión aquí se hunden los paquetes y empiezan a pensar, no se van a pagar las hipotecas. Y como sabéis, el dinero es muy temeroso. Y los grandes bancos, en cuanto ven que tienen peligro de que no se paguen las hipotecas, lo que hacen es cerrar el grifo del crédito. Cierran el grifo del crédito totalmente. Aparecen los problemas financieros en el banco de todo el mundo y se congela el crédito. Si se congela el crédito y resulta que estábamos sosteniendo el consumo a crédito, pues no se pueden sostener las compras. Al no poder sostener las compras, la gente compra menos, se debilita todavía más el sistema productivo, ya tenemos la crisis económica encima, una de cuyas primeras consecuencias es el paro, pero no la única. No sé si ha quedado más o menos esbozado un poco cómo se ha hecho la crisis económica, pero es un perfil por lo menos que les quería hacer. Y esa fue la crisis económica de la que hablamos fundamentalmente del año 2007-2008 en España, incluso hasta el 2009. Pero la crisis económica no es una cosa siempre igual, no es estática. Entonces esa crisis económica ha ido cambiando. Esta crisis económica, la crisis financiera que hemos hablado primero, que empezó en 2007, como he intentado explicarles, se convierte después en una crisis económica de destrucción de inversión y de colapso de todo aquel capital grande que se había inventado. Es decir, esta crisis da lugar a otra crisis. Y esa crisis va a dar lugar a otra crisis, que es el colapso de la bolsa. Y esto va a dar lugar a otra crisis, que es la crisis de las deudas soberanas. Es decir, que lo que se inició el año 2006 tiene un proceso evolutivo que no se ha ido arreglando y que se ha ido deteriorando cada vez más. Y entonces, ahora estamos en la etapa, de momento, estamos en la etapa de la deuda, de la crisis de la deuda. Más adelante, aquí hemos hecho como una imaginación de lo que puede pasar, pero siguen siendo crisis que ya se están perfilando. Y lo que voy a hacer ahora, el resto de la tarde, es explicarles un poco de esta crisis, cómo hemos pasado a la crisis de la deuda. Al final, dejaré un rato para que hagan ustedes las preguntas, porque si empezamos a hacer preguntas ahora nos complicaríamos un poco la vida, ¿no? Pero vamos a seguir para explicar un poco qué pasa en esta cuarta crisis, que es la crisis de las deudas soberanas. Ante la situación de crisis que se genera con todo lo que he intentado explicar, los gobiernos se ven en la obligación de apoyar a las economías. Es muy curioso, porque si alguno de ustedes sabe un poco de economía aquí, sabrá que desde los años 70... ¿Cuánto? Que desde los años 70 hasta los años... Hasta ahora mismo, los grandes universidades, los grandes políticos, los grandes poderes económicos, fácticos, decían que el Estado no tenía que mezclarse en la vida económica. Todo lo que se llaman las políticas neoliberales no son nada más que el intento del Estado, el intento de los poderes económicos, de dejar al capital que haga lo que le dé la gana y decir que el Estado no nos toque, que el Estado no se meta con nosotros porque nosotros ya funcionamos y funcionamos bien, los mercados se autorregulan, nosotros que nos dejen en paz. Y han pasado 40 años diciendo eso. Y en cuanto más de categoría era la universidad, más lo decían. Y más lo decían los más ricos y más lo decían los políticos. Bueno, pues en el momento que llegó la crisis que acabo de explicar, inmediatamente, sobre todo los poderes fácticos, es decir, los grandes empresarios, inmediatamente le dijeron al Estado, usted nos tiene que ayudar. Sin ninguna vergüenza de decir Diego donde dijeron Digo. O sea, una mezcla completamente de decir, no nos importa. Algunos de ustedes se pueden acordar a lo mejor del señor Díaz Merchán, es el de Marsans, el que era el presidente de la COE. ¿Cómo se llama? ¿Díaz qué? Ferran. Bueno, pero todos se han ido, ya saben quién es. Yo soy un desastre para los jóvenes. Bueno, ¿era un obispo? No había calculado esto. No era una provocación de vida. Pues este señor Yacere, que era el presidente de la COE, que como saben, la COE es el sindicato de los patronos, el sindicato de los grandes empresarios, era el presidente. Y este hombre llevaba todos los años diciendo, el Estado no tiene que entrar en la economía, nos tiene que dejar hacer a nosotros lo que queremos. No lo decía así de descaradamente, pero era lo que estaba diciendo. Y entonces, en el momento que hubo la crisis, salió en toda la prensa, dijo, el Estado nos tiene que ayudar. Es decir, el papá Estado, ahora vuelva usted, que es lo que nos interesa. Bueno, y entonces, estas ayudas empezaron a ser, sobre todo, al capital financiero. Es decir, en esta foto, ven ustedes al señor Zapatero, son fotos de los años 2007, sí, y 2008, ven ustedes al señor Zapatero negociando la ayuda que el Estado le tenía que dar. Ayudas que, como ven, son cantidades bastante serias. 50.000 millones de euros. Yo a veces tengo ganas de traer una pizarra y poner esto en ceros, todo en ceros. Y además ponerlo en pesetas para los que somos más veteranos, ¿no? Pero pienso que serían tantos que nos asustarían. Bueno, en avales 100.000 millones, se creó un fondo de reestructuración ordenada bancaria, que es el que ha comprado Caixa Galicia, el que le ha ayudado a Caixa Galicia, a la Cataluña Caixa, etcétera, etcétera. Y estos son cuando negocian, y sobre todo esta foto estaba hecha cuando el señor Zapatero fue a Washington a la primera reunión internacional sobre la crisis y llamó a los empresarios, llamó a los banqueros, para preguntarles qué tenía que decir en Washington. Y yo la pongo con un poco de mala intención, porque como ustedes pueden ver, a mí me encanta esta foto, porque las posturas reflejan mucho más que la imagen y las palabras, ¿no? Fíjense ustedes que el señor Zapatero es un señor responsable, bien vestido, trajeado, correcto, ven la postura que tiene, ¿no? Se ve que ha ido a un colegio de pago, supongo, no sé. Pero bueno, es un hombre correcto, ¿no? Y miren quién tiene al lado. El que tiene al lado es el señor Botín, que es el amo del Banco de Santander. No es el amo, ¿eh? Es parte del amo del Banco de Santander. Pues viene la diferencia de postura, ¿no? Pero se ve muy bien quién manda. Bueno, pues tuvieron que ayudarle a la banca, que le están ayudando desde entonces, como todos sabemos, con millones y millones y millones de euros, y ayudaron también a las industrias. Ustedes se acordarán que hubo un plan prever, o no sé cómo, un plan de estos de automóviles. Y se ayudó también a algunas empresas y se ayudó a los ayuntamientos para un poco que se generaran algunos puestos de trabajo. ¿Ustedes se acuerdan del Plan E? Bueno, este sí que nos acordamos todos porque llenaron todo el país de letreros. Yo creo que a la empresa de los letreros le vino bien, no sé si le vino bien a nadie más, pero realmente había este famoso Plan E. Y luego hicieron otro plan que era la ley de... Gracias. La ley de economía sostenible, que la hicieron para 10 años, pero la crisis empeoró en medio y la ley de economía sostenible ahí se quedó. Es decir, que de todas formas ayudaron un poco, sobre todo a las empresas de automóviles y algunas de construcción todavía. Y finalmente han tenido que pagar cada vez más cantidades por el subsidio de paro. Es decir, que el Estado ayuda, tuvo que ayudar a los financieros, tuvo que ayudar a las industrias y tuvo que pagar el subsidio de paro cada vez más. Estaba presupuestado un subsidio de paro de 10.000 millones al año para todos y llegó a 30.000 millones al año, porque como tenemos tantos parados, pues claro, ha llegado a 30.000 millones al año. Pero fíjense que hay una diferencia. El subsidio de paro es un dinero por el que los trabajadores cotizamos. Todos los trabajadores durante toda nuestra vida laboral pagamos cada año, cada mes un poquito de subsidio de paro. Que yo sepa, los bancos no cotizan, no por el subsidio de paro, sino por nada más. Y que yo sepa, las industrias tampoco las ayudan. Entonces, cuando se habla de las cantidades que se han ayudado, o que se están ayudando, porque se están ayudando todavía, hay que distinguir mucho entre las cantidades que se han ayudado a los que ya habíamos cotizado por ello y las cantidades que se han ayudado a los que nunca han cotizado y no tienen ni pizca de ganas de cotizar. Y entonces lo que nos encontramos es que el Estado se encuentra en una situación en el que tiene mucho más gasto, tiene mucho más gasto, porque tiene esos gastos que acabo de señalar, pero tiene muchos menos ingresos. ¿Por qué tiene menos ingresos? Por dos razones. Primera, los ingresos de los estados son los impuestos. El estado no tiene otros ingresos sustanciales más que los impuestos. Pero cuando hay una crisis, los impuestos bajan, porque los impuestos se pagan. Por los beneficios de las empresas, que pagan poquitos, pero si encima pueden justificar que pagan menos, pues pagan menos impuestos. Se pagan por el IRPF, por el salario. Si los salarios bajan, se pagan menos impuestos. Y si por el IVA, si no suben el IVA, que es lo que han hecho después, pero si no suben el IVA y compramos menos cosas, también se paga menos IVA. En definitiva, cuando hay una crisis, se pagan menos impuestos. Y por lo tanto, los gastos han bajado, a partir del 2009, han ido bajando muy importantemente, entre un 17 y un 19% el 2009, 2010 más, etc. Pero no es esa la única razón. Esa es la que nos cuentan, y es verdad, no es mentira, es verdad que con la crisis se pagan menos. Pero hay otra razón muy importante, y es que desde el año 1982, mucho antes de la crisis, en este país, el sistema de impuestos, el sistema fiscal, ha ido bajando los impuestos que pagaban los más ricos. En el IRPF, los más ricos tenían que pagar el 66% el año 80. El año 2011, en este país pagaban, en vez del 66%, el 42%. Es decir, que los impuestos no disminuyen solo por la crisis. Y entonces nos hacen la trampa de decir es la crisis. No, es la crisis y todas las leyes que ustedes han hecho para favorecer los impuestos a los ricos. Eliminar el patrimonio, disminuir el impuesto de sucesiones, rebajar el IRPF, rebajar el impuesto de sociedades, tolerar la SICAV, ustedes saben esas grandes empresas financieras que los muy ricos pueden montar para no tributar, etcétera. De forma que se encuentran, o nos encontramos como país, con un país con más gastos y con muchos menos ingresos debido a que los ricos pagan menos impuestos y que la crisis nos hace pagar menos impuestos. ¿Qué pasa con los gastos? Si tenemos más gastos y menos ingresos, hay déficit. Eso en las casas también pasa. Cuando hay más gastos que ingresos, hay déficit. Y entonces hablamos del déficit público. Es decir, cuando cada año el Estado gasta más de lo que ingresa, tiene un déficit. Y ese déficit ha ido aumentando. Ha ido aumentando. El año 2007, en este país, no había déficit, había superávit. Era un 1,1 de superávit. Y el país, por lo menos en cuanto a deuda, andaba, en cuanto a gasto, andaba bastante bien. En 2007, antes de la crisis. El año 2010... el déficit era del 11,4%, o sea que dio un salto de 12 puntos, que es muchísimo en economía. El año 2011 subió al 6, dijeron que iba a subir al 6, al final subió al 8,5. Ustedes, si hay alguien aquí que haya hecho algo de economía, que sabe perfectamente que las predicciones de la economía es pura ciencia ficción. Porque, por ejemplo, dice, no, el Estado, no yo, el Estado dice, no, el presupuesto de este año tendrá un déficit del 6. Y luego al medio año dice, no, al 6,8. Y luego a final de año dicen el 8,5. Es decir, que no siguen los presupuestos porque no pueden. Y entonces, el 2011 fue el 8,5, el 2012 dijeron que iba a ser el 6,7, y si ustedes ya han oído el señor Rajoy la semana pasada, el señor Rajoy dijo, este año nosotros hemos acabado el año con un 7%, menos que un 7% de déficit. Se acordarán, porque esto es de la semana pasada. Es decir, con menos de un 7%, un 6,7, un 6,8, un 6,9, por ahí. ¿Y por qué pongo yo un 10 entre paréntesis? Por una razón muy sencilla. Como veremos luego, el año 2012, en un momento determinado, el Estado español ha tenido que pedir a Bruselas un rescate para la banca. Y luego comentaremos un poco. Y aunque nos diga, mañana comentaremos un poco. Y aunque ese rescate para la banca, el señor Guindos tuvo la desfachatez, y yo creo que hay que decir así, porque son palabras todavía suaves, de decirnos en televisión que no tendría nada que ver con la deuda, en definitiva se sabía, y lo sabía él cuando habló, que la deuda, que el déficit pasó de 6,7 a 10. por la deuda que ha pedido el Estado español para apoyar a los bancos. Porque cuando el Estado tiene déficit, ¿cómo lo cubre? De alguna manera lo tiene que cubrir, tiene que pedir crédito. Es decir, vende deuda pública. Y la deuda pública es la suma de los déficits que están pendientes. Es decir, el déficit de un año más el del otro, más el del otro, más el del otro, es la deuda pública. Entonces, como resulta que el déficit ha crecido de semejante manera, la deuda pública veremos en un momento que ha crecido también. Entonces, la crisis de la deuda que estamos mencionando ahora es una crisis que viene por una parte solo, ahora lo voy a mencionar enseguida, por el aumento del déficit público. Pero hay que tener en cuenta que a veces nos dicen, no, es que la crisis de la deuda, no, no, la crisis es consecuencia de la deuda. Perdón, al revés. La deuda es consecuencia de la crisis. Es decir, la crisis que venimos arrastrando, y por eso he querido explicarla desde el principio, ha generado esta deuda que ahora a su vez ha generado todavía más deuda, como veremos en un momento. Esto es solo un gráfico para que nos quede más claro la diferencia entre estos son los gastos y estos son los ingresos. La diferencia que aquí no existía, pues aquí la diferencia se hace grandísima y tenemos todo este problema que acabo de señalar. De forma que cuando hablamos de la crisis de la deuda tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos. Acabo de hablar de la crisis de la deuda pública. Es decir, había un coste para el gobierno, que he intentado explicarles, un coste para el gobierno de la crisis por culpa de no pagar impuestos. Entonces hay un déficit fiscal, que es lo que les he explicado, y una deuda pública. Esta es una parte importante de la deuda. Es la deuda del Estado español, que en principio podemos asumir que nos corresponde a todos nosotros. A ver, habría que discutir si realmente todo eso se ha hecho bien, pero vamos a aceptarlo por un momento que todo eso se haya hecho bien. Esta parte de la deuda nos corresponde porque es deuda pública. Pero esta otra, fíjense que hasta ahora yo no he dicho ni una palabra de la deuda. Pero esta deuda es más importante. Tenemos, por una parte, nosotros como país, el país, importamos más de lo que exportamos. Es decir, compramos más cosas en el extranjero que las que vendemos y por lo tanto tenemos que pagar la diferencia. ¿Cómo se paga la diferencia? Con deuda. ¿Pero quiénes incurren en esa deuda? Las grandes empresas. Yo lo que compro, si compro algo del extranjero, es porque me lo venden en el Carrefour o porque me lo venden en el Mercadona. No soy yo la que compro en el extranjero. No sé si me explico, ¿eh? Pero es un poco ver. O sea que son las grandes empresas que tienen ese tipo de deuda. Además, tiene la deuda de los créditos que han pedido las empresas a los bancos. Además, los bancos, ya les he dicho antes, que han pedido dinero para poder prestar más dinero. Me doy cuenta que aquí se me ha pasado algo en catalán, deuda, pero bueno. Y estamos las familias que también hemos pedido créditos. De forma que toda esta otra parte del cuadro es deuda privada. Es decir, la parte en azul es deuda pública, pero la parte en marrón, o no sé qué color es deuda privada. Y vamos a ver en un momento los números, porque esta parte es muchísimo mayor que la otra. Esta deuda, en parte, es deuda que es con agentes externos, es decir, se ha pedido el dinero, el crédito, al exterior. Y esta es la que se ha pedido al interior. Si los propios bancos financian una parte de nuestros créditos. Y esta, sin embargo, es que los bancos han pedido dinero al exterior. Entonces, cuando hablan solo de la crisis de la deuda, nos están haciendo trampa. Porque de esta parte, no es el Estado el que tiene que responder. Es solo de esta parte de la que tendría que responder. Ahora vamos a ver inmediatamente el tipo de trampa que nos están haciendo. Si miramos estas cifras, no se preocupen porque las cifras cambian de un día para otro, pero en grandes líneas son las mismas este año que el año 2009. Pero lo que en porcentaje podemos decir, la deuda pública esa que estaba en azul, es el 62% de todo lo que se produce en el país en un año. Este que se pone PIB aquí es lo que se produce en el país en un año. Pues la deuda pública, ese es el 62%. Y, lo vamos a ver en un segundo, es de las más bajas de Europa. La deuda privada, la deuda total, o sea, la deuda privada, esta es la deuda externa, ahora vamos a ver la unidad diferente, es 100, mucho más alta la externa, porque la privada es externa, sobre todo, de forma que lo que pide, de lo que debe España en conjunto, pero no el gobierno español, sino que debe España en conjunto, es un 400%, y eso ya es bastante dinero, lo que producimos durante 4 años, y eso es bastante. Pero fíjense que si miramos a otros países, tenemos que la deuda pública española era el 62%, ahora es el 80% desde el año 2009 hasta el de ahora, pero por culpa de la política económica. Pero la de Alemania era el 73%. La de Japón, el país rico de verdad, 200%. La de Francia, 76%. La de Italia, 114%. La mitad de los 17 países de Europa, de la zona euro, el 84. Es decir, que respecto a deuda pública, comparamos muy favorablemente. Y claro, entonces la primera pregunta es decir, bueno, ¿y por qué nos arman semejante lío? Si lo que importa no es, o sea, si la deuda pública no es tan importante. Es la deuda privada importante, pero no es la deuda pública la más importante. Y si miramos este gráfico, veremos que la deuda de las familias es lo que está en azul. Ahí está. La deuda de los bancos es esta, que es mucho mayor. La deuda de las grandes empresas es esta. Y la deuda del sector público es esta. Entonces, volvemos a insistir, la deuda del sector público no es tan catastrófica. La catástrofe es la deuda privada. Y la deuda privada no es la nuestra. La deuda privada es sobre todo la de la banca y las grandes empresas. Y si nosotros miramos con otros países, podemos ver que España es la que está en azul. Fíjense que la deuda pública es la más baja. La de Alemania es la roja, la negra es la media de los 17 países del euro y esta es Italia. Entonces, ¿por qué nosotros, si estamos aquí abajo, somos los peores? Y hay varias razones. Primera, porque el déficit crece muy rápidamente. O sea, ha pasado del 1% que no llegaba el año 2007 al 11% que les enseñaba antes. Por otra parte, este punto es muy, muy importante. Ya les he dicho antes que España es un país que produce poco. España es un país pobre. ¿Solo eso? Ay, mamá. Bueno. Es un país pobre. Y los inversores dicen que este país, en el fondo, no es que tenga tanta deuda pública, tiene mucha deuda privada y tiene poca capacidad para producir. Y entonces es cuando se alarman y nos dicen, bueno, no les vamos a prestar más o les vamos a prestar a dinero muy caro. Para terminar un poco este punto, ver cómo la deuda que hay en España es sobre todo privada. Mire, la deuda pública es 33% interna y 33% externa, 66% en total. La privada es 179% interna, 151 externa y 330 en total, que es la que nos está haciendo polvo, la deuda privada. Y la total en déficit sale casi las 4 veces. Entonces la pregunta inmediata es decir, bueno, ¿y por qué tenemos que pagar nosotros la deuda del señor Botín? Porque es la deuda del señor Botín, es la deuda del BBVA, y es la deuda de Nova Caixa Galicia, de Caixa de Cataluña y todos estos. Bueno, aquí hay una pequeña respuesta. Esto es a quién se debe en España. Y vemos claramente que la deuda externa del Estado español con la banca es a Alemania el 22%, a Francia el 20%, a los bancos, alemanes y los bancos franceses, a Estados Unidos el 17%, al Reino Unido el 14%, y lo demás a trozos pequeños. Pero bueno, entonces aquí se entiende, aunque no se justifique, se entiende que la señora Merkel, por ejemplo, diga: ustedes tienen que pagar la deuda porque les deben el dinero a los bancos alemanes, ¿no? O les deben el dinero a los bancos franceses, decía el señor Satorki. Es decir, que la deuda es privada, pero entonces vamos a ver cómo, de alguna manera, en el capitalismo hay unos mecanismos por los cuales la deuda pública se convierte, perdón, la deuda privada se convierte en deuda pública. Y en este caso, el agente que va a ayudar a hacer todo esto es la Unión Europea. Si en el capitalismo hay unos mecanismos complicados, o más o menos complicados, que realmente dicen, ustedes van a tener, el gobierno español es el responsable de la deuda privada también. Y entonces resulta que a fines del 2009 la Unión Europea se da cuenta de que hay muchos países endeudados. Ustedes saben que en el mundo rico, en la Europa rica, estos países que somos los países endeudados de la Europa, es Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, estos cinco tienen el acrónimo PIGS, que en inglés quiere decir cerdos, de aquí el dibujo, ¿no? Que realmente lo que están diciendo es estos pobres desgraciados tienen mucha deuda. Y entonces la Unión Europea, que tiene detrás estos bancos que les he enseñado, dice, ah, voy a tomar cartas en el asunto, porque como parece que esta gente no va a pagar, ahora voy a empezar yo a exigir cuestiones. Y aquí vamos a ver realmente cómo en la Unión Europea el Fondo Monetario Internacional, que como saben es la institución pública de más poder financiero del mundo, la OCDE, que es otra institución pública de los países bálticos del mundo, empiezan a pensar que no se fían de estos países y que puede peligrar el euro. La deuda no les importa por nosotros, ¿eh? Que puede peligrar el euro, y entonces dicen, bueno, ahora nosotros vamos a dejarnos de tonterías y vamos a empezar seriamente con lo que supone tomar cartas en el asunto. Y entonces empieza a haber presiones internacionales muy fuertes por la deuda en este país. ¿Quiénes hacen esta presión? Primero los bancos, a los que les debemos, a esos bancos que les he señalado. Bueno, nosotros no les debemos, yo no sé si ustedes le deben a alguien, me figuro que mucho no, porque no nos hubieran dado crédito, sino que el Estado español, de alguna manera las instituciones y sobre todo los grandes bancos, deben ese dinero. Entonces dice, bueno, pues miren, los mercados famosos, ¿quiénes son los mercados? Los que nos prestan el dinero, dicen, bueno, sí, ya les vamos a prestar, pero a un tipo de interés mayor. Eso es el famoso de la prima de riesgo, que al final nos están enseñando cosas que no entendemos. Y por otra parte, las instituciones internacionales dicen, bueno, ustedes tienen ahora, van a tener que hacer lo que nosotros les digamos, porque si no, no les vamos a prestar dinero. Y el papel principal en esta batalla está llevando la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea dice ahora, van a hacer ustedes lo que yo les digo. En medio hay unas instituciones que se llaman agencias de evaluación. Hay unas instituciones que se llaman agencias de evaluación en las que son unas empresas privadas, es decir, de negocio, que hacen unos informes diciendo sobre si verdaderamente los países van a poder pagar la deuda o no van a poder pagar la deuda. Y según lo que digan esos informes de unas empresas privadas, suben los tipos de interés, lo que llaman la prima de riesgo, o no suben la prima de riesgo. En nuestro caso ha subido mucho la prima de riesgo, después bajó, pero ha estado muy alta y está todavía alta. Pero lo importante de estas empresas es, primero, que no tienen ningún control, dicen lo que les parece. Y lo segundo es que los dueños de esas empresas son los dueños de los mismos bancos que nos prestan el dinero. Con lo cual, hay intereses muy cruzados, muy convergentes entre lo que les puede interesar a la empresa que es la que nos dice lo que tenemos que hacer, que son los mercados famosos, y la empresa que hace las exigencias, las agencias de evaluación. Es decir, hay guiso otra vez, y no se sabe muy bien quién puede qué ni qué dice qué, pero como esto les conviene a todos los poderes fácticos, a los poderes económicos importantes, pues sigue igual. La Unión Europea dice que ya van a hacer ellos una empresa pública que se dedique a esto, pero las tres privadas han dicho da igual porque como somos nosotros los que les prestamos el dinero, a la pública no le haremos caso. Es decir, que en el capitalismo lo tienen todo bastante bien cogido por todas las esquinas. ¿Qué pasa entonces? Que a partir de principios de 2010, los poderes estos internacionales, las instituciones, primero los mercados, ¿no?, los que nos prestan el dinero. Por otra parte, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional le van a decir a partir de entonces al gobierno español lo que tiene que hacer. Es decir, el gobierno español pierde toda autonomía, totalmente pierde toda autonomía, y le van a dictar la política económica que tiene que hacer. Pero aquí hay que señalar una cosa que también es importante. Es verdad que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, que también es otra institución importante, y la Unión Europea le están diciendo al gobierno español lo que tiene que hacer. Pero el gobierno español lo asume con facilidad, los gobiernos españoles, porque esto pasó con el PSOE y pasa igualmente con el PP, porque ellos ya están de acuerdo. Luego dicen que no están de acuerdo, que son unos mandados, que les dice... No. Ellos, fundamentalmente, están de acuerdo con la misma política económica de estas instituciones, porque son las instituciones del capitalismo global, y ellos no están dispuestos a sufrir, a luchar en contra del capitalismo global. De forma que al final con lo que nos encontramos es con esa mano misteriosa, que es el capital mundial, el capital global, que maneja a los grandes políticos internacionales, que a su vez manejan a los políticos más pequeñitos. Y además se ponen de acuerdo para pelearnos, para hacernos pelear. Y entonces lo que tenemos ahora son unos gobiernos que tienen muy poca autonomía. Ustedes ya saben, el señor Montoro dijo, vienen los hombres de negro, ¿no? Vienen los nombres de negro, que son los que vienen de la famosa troika. ¿Qué es la troika? Habrán oído hablar en la televisión. La troika es la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es el banco de bancos de la zona europea y, por lo tanto, de España. Cada país tenía antes su banco, que es el que tenía que apoyar al gobierno en la política económica que hacía. Ahora resulta que desde que estamos en la Unión Monetaria, desde que estamos en el euro, desde el año 2000, realmente esos bancos nacionales han desaparecido y han sido sustituidos por el Banco Central Europeo, que es el banco de los bancos de Europa y que sigue las directrices de las autoridades europeas y principalmente sigue las directrices de la banca alemana. Son independientes, dicen, de los políticos, pero no son independientes del capitalismo global. Y esta es la situación de la deuda. Esto es la crisis de la deuda y en esta situación estamos y continuará mañana. No es... Cuidado, no se preocupen demasiado porque si sigo hoy son días para no dormir, pero mejor lo dejamos para mañana, que será más fácil. Gracias. Ya hemos visto por lo que nos ha contado la señora que ellos se lo guisan y, esos, y ellos se lo comen. Otra de las cosas que me ha quedado más clara también es que dinero hay. Y por último, pues la pregunta. Ha quedado un poquito esbozada, pero a mí me gustaría que se explicara mejor, que yo creo que es una clave. ¿Por qué nosotros, los españoles, y no sé si en el resto de los países pasará lo mismo, tenemos que pagar lo que han provocado los propios bancos? Tenemos que pagarle a los bancos lo que los propios bancos han provocado. ¿Alguna pregunta más que podamos recoger? Mira, no lo tengo muy claro ni la pregunta, pero dijo usted que en su momento los bancos crearon esos productos para generar el dinero que necesitaban para pagarle a los del petróleo, ¿no? En los años 70. Petróleo y otros capitalistas. Sí, el exceso de capital se guarda, entonces crean esos productos. Supongo que la respuesta es que sí, pero ese dinero, se sigue creando dinero, siguen ganando mucha pasta, o sea, ¿alguno de esos está perdiendo dinero o siguen generando mucho dinero y cómo? ¿De la misma manera o ya están inventando alguna otra? Respondemos estas tres. Afortunadamente han sido ustedes muy buenos preguntadores, porque son preguntas cortas, como ha dicho él, ¿no? A ver, la primera, ¿está España intervenida? La respuesta de la televisión sería no. Y la respuesta correcta es no. Pero, en el sentido de decir, España no está intervenida en el sentido de que no nos han dado un rescate, si le llamamos al rescate la intervención. Pero cuando nos veremos mañana, que en un momento determinado el gobierno español pide ayuda a Europa para financiar la banca. Y ese rescate es una parte de rescate financiero que favorece la intervención. No una intervención con un documento de rescate total, pero sí se hizo un documento de condiciones por ese rescate. Entonces, intervenido el país con rescate pedido oficialmente general, no está, pero el país sí está intervenido en cuanto a rescate bancario. Y además, sí que está sometido al control de la Troika por otra serie de acuerdos que ha hecho el Estado español con la Unión Europea para darnos un dinero que mañana comentaremos qué dinero es. Es decir, que por eso he dicho, la respuesta de la televisión, la respuesta oficial es no está intervenida. La respuesta en la práctica es que por las leyes de la Unión Europea que España ha aceptado, España tiene la obligación en este momento de que antes de presentar el presupuesto anual en las Cortes, tiene que presentarlo en Bruselas. Y si Bruselas le dice no me vale, no le vale. Entonces, si eso no se llama intervención, pues tendremos que cambiar el diccionario. Bueno, segunda pregunta. ¿Por qué tenemos que pagar la deuda de los bancos? Pues mire, porque el poder está en manos del capital. Así de fácil. En el sentido de decir, primero necesitamos seguir pidiendo, el país necesita seguir pidiendo créditos. Como no quiere subir los impuestos donde tiene que subir, y como también los del otro lado es capitalismo global puro y duro, pues ellos le exigen al Estado español que la deuda privada sea responsabilidad del Estado. Y el gobierno español acepta. Tendríamos que decir, y de hecho algunos personajes públicos importantes lo han dicho, ¿y por qué no dejamos que se hundan los bancos que tienen problemas? Se puede, se podría. Hay países que lo han hecho, con muchas dificultades, pero lo han hecho. Ah, no, pero es que no se puede dejar hundir a un banco. Oiga, si yo pongo un bar en la esquina o pongo una zapatería en otra esquina y ese bar o esa zapatería me salen mal, me quedo en la calle y he perdido el dinero, ¿verdad? Ah, pero los financieros no pueden perder dinero. Fíjese usted en la que se ha armado con Bankia. Bankia era una operación desastrosa, desde todos los puntos de vista. En primer lugar, ya había perdido miles y miles de millones Bankia, antes de hacerse, Caja Madrid, antes de hacerse Bankia. Y va y le ponen a Bankia otras seis cajas de ahorros con problemas. Que se hubieran podido resolver de otra manera, pero lo que querían era privatizarlas. De eso tendríamos que hablar otro día. la privatización de las cajas de ahorros. Querían privatizarlas. Entonces hacen un banco con deudas hasta el cuello. Pues que yo sepa, en la historia, seis pobres nunca han hecho un rico. Son seis pobres. Bueno, es lo que le ha pasado con Bankia. ¿Por qué no podía hacer quiebra Bankia? Todavía Bankia puede hacer quiebra. Y de hecho, al final va a tener que hacer quiebra. Ay, pero no puede hundirse Bankia, porque la gente no ha cuidado. En los bancos hay que tener la diferencia muy clara. Unos son los depositantes, que somos la gente que ponemos la nómina en el banco y que pagamos los recibos de los bancos, y que nosotros existe un fondo de garantía de depósitos. Otra cosa es si funciona o no funciona, pero existe un fondo de garantía de depósitos que tendrían que responder a los depositantes. Y otra cosa son los accionistas. Los accionistas son el señor Botín y otros de su calaña, que hemos visto y que hay bastantes. Pues que los accionistas pierdan su dinero, ¿qué pasa? Mientras se responda. Pero fíjense lo que es el capitalismo. Una de las primeras cosas que hicieron, ¿se acuerdan de la foto esa que les he enseñado del señor Botín, verdad? Esa es de la foto del principio de la crisis. Pues una de las primeras cosas que hizo el Estado español, y eso no le obligó a la Unión Europea, fue que ese fondo de garantía de depósitos, que garantiza el dinero que hemos puesto los pequeños ahorradores, era un fondo de garantía de depósitos que garantizaba hasta 20.000 euros por persona. O sea, si tenías una cuenta de 20.000 euros, el Estado te garantiza. No puedes perder ese dinero. Lo primero que hizo el Estado, una de las primeras cosas que hizo el Estado, fue decir, no, en vez de tener la garantía de 20.000 euros, voy a pasar la garantía a 100.000 euros por persona y banco. Con lo cual, primero, ¿cuántas personas tienen 100.000 euros en el banco? Porque no es tener 100.000 euros contando el piso y el coche. No, 100.000 euros en el banco. Segundo, por cada banco, o sea que si tenías cuenta como el señor Luis Bárcenas en siete bancos, pues claro, tenías 700.000 garantizados. Y yo me pregunté entonces, bueno, ¿pero esto qué significa? Que en la primera etapa de la crisis, a los que teníamos garantizado 20.000, que llegamos poquísimos, que no llega nadie ya, pasamos a 100.000. Bueno, eso era un mensaje clarísimo a los ricos, que decir, no os preocupéis, nosotros garantizamos vuestros depósitos. Porque nadie tiene, no sé, perdonen que me meta con sus propiedades, pero no creo yo que muchos de ustedes tengan muchas cuentas con 100.000 euros en el banco cada uno, y además en varios bancos, ¿no? Bueno, pues todo eso son leyes, que las leyes están hechas para el capital, y por eso tenemos que pagar, pero no tendríamos que pagar. Nosotros podríamos decir, bueno, pues que se hunda Bankia, y que se hunda el banco que se tenga que hundir. Y si se hunden los bancos alemanes, pues mire, a no haber prestado. Pero el capitalismo es esto. O sea, ¿Y cómo lo decimos? Bueno, pues eso, esto no toca hoy. Si tenemos un poco de tiempo, tocará mañana, y no le voy a negar que hay muchas dificultades para decirlo, pero si no lo decimos es peor. Al final, ya sé que es muy diferente, pero podemos hablar de Islandia, donde lo han dicho. O sea que alguna esperanza puede haber. Hablamos mañana, porque si entramos en esto ya. Y tercero, ¿siguen ganando mucho dinero? Claro que sí, y mucho. Siguen ganando mucho dinero. Han perdido mucho. Y hay bancos que están perdiendo dinero. Pero lo que hay es un fenómeno muy interesante en toda crisis. En toda crisis se pierde mucho dinero. Las personas perdemos el trabajo, pero el capital pierde mucho dinero. Pero sobreviven unos, y los que sobreviven crecen y aumentan y mejoran. Entonces, ¿qué está pasando? Que se han hundido las pequeñas empresas, por ejemplo, en este país, pero que yo sepa, el Banco Santander está mejor que nunca. Y la CaixaBank está mejor que nunca. Mejor que nunca no, pero están bien. Y los grandes capitales globales han aumentado el número de millonarios en el mundo. Y el 5%, me decía alguien hoy, el 5% de los más ricos gana más dinero que nunca. Porque el capitalismo todavía está potente. Tiene muchos problemas, pero está potente. Pero hundiendo otros capitales. Es un poco como sanear lo que hacen las crisis. Y las crisis se utilizan para eso, son necesarias en el capitalismo. Se utilizan para sanear a los más débiles. Es pura eugenesia. Los más débiles se acaban. Y usted ha visto que en este país, de 45 cajas de ahorros que había, quedan dos, tres quedan. ¿Qué ha pasado con ellas? pues esas eran las que se podían hundir para mejorar bancos como CaixaBank o para mejorar bancos como el BBVA o el Banco Sabadell, que está comprando bancos a precio de saldo. Es la mecánica del capitalismo. Todo eso tendríamos que saber, tendríamos que entender. Lo que no es posible es explicarlo en dos tardes. Pero ellos desde allá arriba, esos extraterrestres poderosos, ellos sí saben todo esto. Sí. No subestiman tanto. Bueno, no sé tanto si es subestimar, no lo sé, yo no tengo conexiones con estos señores, pero yo no sé si es tanto subestimar, sino que tienen mecanismos para controlarnos. Tienen primero el mecanismo de la ignorancia, en el sentido de que todas estas cosas son dificilillas de entender, ¿no? Y que tendrían que enseñarlas en la escuela. Cosas más difíciles se aprenden, ¿eh? Pero tendrían que enseñarlas en las escuelas, pero en las escuelas no enseñan esto. Y en las universidades se enseñan justo lo contrario. Las universidades de economía enseñan justo al revés, ¿eh? Que todo está bien y no está bien. Bueno, entonces, en primer lugar, con nuestra ignorancia. Segundo, piense usted que tienen todo, nos han comido las cabezas. En el sentido de que, ¿cuántos de nosotros nos decimos, es la crisis? La crisis tiene la culpa. Tiene la televisión, no se olvide, ¿eh? Y a último recurso, tienen las fuerzas de seguridad. O sea que, en parte nos subestiman, pero también nos tienen miedo. Y la verdad es que cuando nosotros nos enfadamos un poco y nos plantamos, algo se mueven. Se mueven para ver cómo nos controlan, ¿eh? No para cambiar de verdad, pero se mueven, ¿eh? Yo creo que en ese sentido así está siendo lo más interesante lo que ha pasado con los desahucios. Fíjese que el Partido Popular dijo, a una hora no aceptaremos la iniciativa legislativa popular, y cuatro horas después tuvieron que decir que sí. ¿Qué van a hacer ahora con eso? Cualquiera sabe. Tenemos que seguir alerta, ¿no? Pero quiero decir, la presión popular puede. Lo que pasa es que usted dice, ¿cómo? Bueno, pues presionando. ¿Eh? Se hace camino al andar. Entonces lo que tenemos que hacer es presionar. Bueno, lo que no podemos es decir, es la crisis, las cosas están mal, no hay nada que hacer. Hay que estar al pie del cañón protestando, por lo menos protestando. Y entonces ellos, claro que lo saben, no lo van a saber. Tienen los mejores cerebros del mundo. ¿Alguna preguntilla más? Hola, Manuel. Arache es un ciclo de crisis, miren, la financiera, económica, rentabilidad de bolsa, ¿sí? Estábamos la cuarta. ¿Eso es siempre así en todas las crisis? No, no. No, cada crisis tiene su personalidad propia. Es como en el ejemplo que os ponía, la enfermedad es inherente al ser humano, pero las enfermedades son diferentes. Por eso a partir de un punto, no sé si me he explicado bien, pero he dicho a partir de este punto hablamos ahora de esta crisis. Y en esta crisis parece que las cosas van por aquí. En algunas otras también ha sido parecido. Por ejemplo, en la crisis de 1929, pues hubo también algunas cosas parecidas, pero claro, la globalización no era tanta, los medios de comunicación eran diferentes, había muchas cosas distintas, ¿no? Supongo que la próxima crisis, que no tardará demasiado, pues también tendrá otras características distintas. Puede ser la crisis, qué sé yo, de la polución, no puede ser la crisis de mil cosas. La del año 70, por ejemplo, no fue tanto una crisis financiera. Sí, una última cosa. Antes dijo que en el sistema capitalista ha habido crisis cíclicas, no sé si 20 o 25 en los últimos 200 años. La crisis es cíclica, por definición. Sí. En el sistema antagónico al capitalista, que es el comunista, o lo que queda de él, ¿también hay crisis? A ver, en principio, durante muchos años no hubo crisis, ¿eh? Durante bastantes años no hubo crisis. Del año, bueno, 1917, que fue la toma del poder, hasta el año 60, que empezaron a tener problemas, no tuvieron este tipo de crisis. Algún tipo de dificultades económicas tuvieron, diferentes, ¿eh? No eran crisis cíclicas como las crisis del capitalismo. Pero lo que pasa es que yo creo que a estas alturas nadie piensa en el sistema de los países del socialismo real como el único sistema posible. Es una cosa que funcionó unos años, funcionó bien, y otros años funcionó mal y se hundió. Pensar ahora en que cuando pensamos en un sistema alternativo Aquel también tuvo crisis, claro. O sea, no eran iguales, ¿eh? Pero tuvo dificultades. Pero no sé yo si hay nadie que mire a aquellos modelos como modelos posibles para el futuro, ¿eh? Se pueden pensar en modelos socialistas, pero de una forma diferente. Y de hecho todo el mundo que piensa en modelos... Cuando hablo de modelos socialistas, no hablo de los modelos de los partidos socialistas que conocemos como el Partido Socialista, estoy hablando del socialismo histórico, ¿eh? Cuando se piensa en modelos de verdad socialistas, se piensa en intentos nuevos, ¿eh? Y no se sabe qué pasará entonces. Ahora en una moneda única o antes cuando estábamos con la peseta, hasta ahí como no se puede devaluar, digamos, la moneda no se está. A ver, esa pregunta necesita no otra charla, sino un ciclo de charlas, ¿eh? Es una pregunta dura. En este momento, a mi modo de ver, la pertenencia en la Unión Europea, no estoy hablando de la moneda única, la pertenencia en la Unión Europea a países de segunda o tercera fila como el Estado español, lo creo que nos ha perjudicado fuertemente. Nos ha perjudicado fuertemente. Desde el principio de entrada en la Unión Europea, en el año 1986, incluso antes, cuando empezamos a prepararnos, la estructura industrial de España se ha debilitado fuertemente. Y en este sentido ha sido un perjuicio. La moneda única, yo creo que ha profundizado en esas dificultades, ¿eh? O sea, ha profundizado en esas dificultades. La solución es salir. Bueno, yo tengo compañeros de los que me fío bastante y que creo que tienen un cierto espíritu crítico, que creen que hay que salir. Yo no lo veo claro. Yo. No lo veo claro porque el mundo también ha cambiado mucho. Yo escribí y sostengo lo que escribí el año 92, que no nos hacía ninguna falta entrar en la moneda única. Pero no es lo mismo no entrar que salirse. Salirse es mucho más complicado. Ahora, se puede salir. Hay países, de 27 países que hay en Europa, solo 17 están en la moneda única. ¿Eh? Y no pasa nada. Pero yo creo que en un mundo global, el no devaluar no es suficiente, o sea, el devaluar no es suficiente ventaja para eliminar los problemas. A mi modo de ver, no entrar en el euro es mucho más abarcador, abarca muchas más cosas y en el fondo es como una especie de... Para salirnos del euro ahora, primero habría que repudiar la deuda, porque si no nos salimos del euro y tenemos una deuda de miedo en euros, a ver qué hacemos. Entonces yo digo, no hablemos de salir del euro, hablemos de una lucha fuerte en contra del capitalismo europeo. No sé si me explico. Porque eso de decir salirnos del euro parece como decir, bueno, dejamos de ir al cine. No, cuidado. ¿Eh? Salirse del euro ahora es muy complicado. Yo no digo que no, ¿eh? O sea, hay gente que dice que sí y no me atrevo yo a decir que no tienen razón. Pero yo no lo veo. Yo creo que hay que buscar otro tipo de medidas. Si tenemos fuerza para salirnos del euro, ya tenemos fuerza para otras cosas. Porque la gente dice, bueno, es que podríamos devaluar. En este país hemos devaluado muchas veces y unas veces nos ha salido mal y otras veces nos ha salido muy bien. O sea que, y no nos olvidemos de que estamos en un mundo global. Y España sola, en este mundo global, si no lucha por otra cosa, ya va a conseguir algo. ¿A quién le vamos a pedir créditos? Y aún nos darán, ¿eh? Porque hay mucho dinero por el mundo y quieren dar créditos. Pero, ¿cómo vamos a pagar la gasolina mientras tanto? ¿Y cómo vamos a pagar las patentes de las medicinas? ¿Y cómo vamos a pagar medicinas? Yo creo que sí, que nos tenemos que plantar para cambiar radicalmente cosas, pero que no es el cambio del euro el más fundamental. Pero bueno, ya me está contestando un poco también, ya estoy contestando un poco a la pregunta del otro compañero. Pero hay un debate importante dentro de las fuerzas progresistas y unos dicen que hay que salirse. Yo de verdad que creo que hay que hacer otras cosas más importantes. Una última, si hay, si no, atrás. Si la crisis en España, Irlanda, Italia, Grecia, mueve más o menos los mismos hilos, mueve el banco y mueve... Sí, es lo mismo, sí, es lo mismo. Más o menos lo mismo, ¿no? Tiene ese mismo recorrido. Sí, no, los los países mediterráneos, o sea, en este momento la Unión Europea, como todos sabemos, está formada por 27 países. De los 27 países, 17 están en el euro. Hay 10 que están fuera. De esos 10 que están fuera, 3 son ricos, que son Suecia, Inglaterra y Dinamarca. Los otros 7 son más pobres que nosotros. Y esos 7 son los de los países del este antiguos, lo que llamaríamos la periferia este. Y luego, dentro del euro, está lo que llamamos la periferia sur, que sería Grecia, Portugal, Italia, España e Irlanda. Que Irlanda no está en el sur, pero lo bajan para decir la periferia sur, que son los pigs, los cerdos estos, ¿no? Y realmente las políticas son muy parecidas. En Irlanda hay algunas diferencias, ¿eh? Porque el tema de Irlanda fue diferente, todavía más gordo casi. Pero las políticas son las mismas. Y de hecho lo gordo no es solamente que es con los países endeudados. Cada vez más la Unión Europea está haciendo una política de ajuste, que hablaremos mañana. Ya ven que les estoy animando a que vengan mañana, ¿eh? Publicidad camuflada, o ya se habían dado cuenta, por eso ya adelante. Pero realmente las políticas son exactamente las mismas. Bueno, más duras con Grecia, porque debe más dinero, duras con Portugal, después viene España y luego Italia, con el que se atreve menos, porque Italia es muy más potente, pero tiene mucha deuda también. Hoy lo dejamos aquí para volver mañana a las 5 de la tarde. Porque esta noche se ha hecho un poco tarde, pero mañana si empezamos a las 5, fíjense cuándo podemos quitar. Yo recuerdo, sobre todo a la gente más habitual, que sabéis que el segundo día, después de la charla, pues damos un ratito a compartir ahí un trozo de lo que entre todos traigamos, ¿vale? Pues hasta mañana a las 5 de la tarde. Thank you.